Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Minería. Siendo consciente de la magnitud de la actividad para esta provincia y de mi responsabilidad como ministro, es que me he tomado la dedicación de escribir un pequeño discurso para no dejar nada en el tintero. Antes de eso, y en honor a la brevedad, empezar agradeciendo. Creo que es muy importante ser agradecido. En primer lugar, agradecerle al señor gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Redo. Hoy no podría estar parado acá frente a ustedes sin la confianza que él me presta día a día. Señor vicegobernador, doctor Fabián Martín, intendentes municipales, muchas gracias. Diputados nacionales, provinciales, Cámara Minera de la provincia de San Juan, instituciones y cámaras de proveedores y al Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras. Comentarles que todas las instituciones que están acá están conformadas por personas que admiro y que sin duda son parte de mi identidad como persona y como profesional. Justamente de eso me gustaría hablarles hoy, de la identidad. Si uno busca en el diccionario, aparece que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. En mi caso, mi identidad es decirle que soy padre de dos hijos maravillosos, una persona que entiende que la vida no te regala nada, que tú hay que trabajarlo, que hay que fortalecerlo. Soy una persona que soy permeable al aprendizaje. Quizás es algo de lo que vio Marcelo para elegirme y estar hoy parado acá. Los últimos años, decirles que he tenido el privilegio de estar en contacto todos los días con personas que admiro y formarme con los principales referentes de la industria minera de San Juan. Esto me ha permitido seguir conformando mi identidad, la cual sigo construyendo día a día. Pero esta es mi identidad. Si hablamos de la provincia de San Juan, dentro de las cosas que distinguen a los sanjuaninos está la minería. Podemos decir con orgullo que San Juan es una provincia con identidad minera y que la minería en San Juan es política de Estado. Pero el primero en hablar de minería en la provincia fue Domingo Faustino Sarmiento. Hace unos días justamente recibía un video a través de la Cámara Minera de San Juan con algunos fragmentos de cartas que Sarmiento le envió a Mitre en 1862 solicitándole ayuda para concretar el sueño minero en San Juan. En ellas, entre otras cosas, les decía: ayúdenme en las minas y enriquezco la República. Vamos a prepararnos para mejores cosas. Una gran revolución de población, de trabajo y de paz. Declaraba que había que fomentar la minería en Argentina. También el padre de la educación, siendo consciente de la falta de formación, inicia la enseñanza con lo básico, creando la cátedra de mineralogía en el Colegio Preparatorio en San Juan. Históricamente y con los años, esto sería la base de las futuras universidades. Este proceso identitario que se inició en aquella época con Sarmiento, pero recién se consolidó en los años 2000, cuando nos transformamos definitivamente en una provincia minera. Sin embargo, la identidad minera no es algo que se conserve por sí solo. Como Estado y como sanjuaninos, necesitamos seguir con ese proceso de consolidación de la provincia como referente minera, sabiendo del enorme potencial que tenemos siendo hoy en día la provincia argentina que mayor proyectos en carpeta tiene. Como sanjuaninos, creo que hemos sido bendecidos por Dios y por la naturaleza. Vivimos en medio de un paisaje montañoso que nos cautiva a cada instante y que posee vastos recursos minerales. Pero hay algo más que nos caracteriza, y esto es lo principal, es nuestro don de gente. Somos amables y abiertos al mundo por naturaleza. Y hoy más que nunca, el mundo nos necesita para dejar de utilizar combustibles fósiles y de caminar hacia la electromovilidad. Utilizando, por ejemplo, el cobre presente en nuestras tierras, es decir, en San Juan, tenemos una de las soluciones más importantes para detener el calentamiento global. Los grandes proyectos que tenemos en San Juan van a ser fundamentales para lograr estas soluciones hacia esta transición. Pero este privilegio que tenemos exige dar nuestro máximo para ser consecuentes con los recursos que posee nuestra provincia y las necesidades que posee el mundo. Apostar a la minería no solo implica cuidar al ambiente, sino que se traduce en puestos de trabajo y, a su vez, todos estos recursos generan una gran dinámica productiva para seguir desarrollando la actividad agrícola, el sector energético, el turismo, la industria, el desarrollo de nuevas tecnologías. Nosotros Queremos ser referentes a nivel mundial y posicionar a San Juan en lo más alto. Por eso la minería para este gobierno es política de Estado. Nuestro objetivo es trabajar y acompañar la exploración para consolidar y aumentar los proyectos en operación. Y eso lo vamos a hacer, comunicando con honestidad y claridad, brindando certidumbre y seguridad jurídica, generando un sistema eficiente de incentivos y protección de derechos adquiridos, apostando a la innovación y a la profesionalización de las áreas, promoviendo la inversión minera, actuando como garante de las normas ambientales y una adecuada distribución de sus ingresos y generando confianza y apostando por una minería sustentable. Hoy en día los sanjuaninos contamos con licencia social, que eso nos demanda un gran compromiso y responsabilidad para mantenerla y para reforzarla, gestionando prioridades en las comunidades donde se desarrolla la minería. Hablamos de educación, obras hidráulicas, conectividad, rutas y todas, entre otras, mejoras palpables. Sin ir más lejos, en el coffee break que van a poder disfrutar después, van a encontrar dulces artesanales y tabletas iglesianas con canastos de telas hechos por emprendedores de los departamentos. Sus emprendimientos han sido potenciados por proyectos mineros de la provincia que apuestan por el desarrollo sustentable de las comunidades donde residen. Sostener y fortalecer la actividad minera de nuestra provincia es un proceso que requiere de todos ustedes, que son los actores de las comunidades y de la provincia de San Juan. Antes de terminar, les quiero hacer un pedido. Les quiero pedir a todos ustedes que confíen, no solo en mí como cabeza del Ministerio de Minería, sino en todo nuestro equipo de trabajo. Creo que está conformado por los mejores de cada área. Otro pedido es que se acerquen al Ministerio, porque necesitamos su apoyo, porque con la ayuda de todos sus conocimientos vamos a estar mucho más cerca de convertir aquel sueño de Sarmiento en una realidad posible. Ya lo dijo nuestro prócer en su momento, las ideas no se matan. Les pido que trabajemos juntos para que esas ideas sean una realidad incuestionable. Muchísimas gracias.